estás sentado sobre el trono, guía al cordero, sea el honor, sea la gloria. Siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti.